¿Qué se creen estos locos? ¡Tom y Jerry! Les voy a enseñar el significado de lo que es tener ¡el Pentágono! Música por dentro. ¡Oye! No era que estaba pagado, era que estaba cocinando, porque yo siempre yo tengo hambre. Dale, dale. No sé por qué, pero yo te pego y quiero darte más. Quiero pillarte y estrugarte más. Vamos, dale, escápate, pero a fuerza no te darte más. Que yo sé que tú quieres más que yo te dé. Superar.